Bueno, como siempre nos encontramos acá los jueves, hoy con Flor de Tormentón, para hacer la reseña de lo que pasó el día miércoles en el Congreso, sobre todo por la ronda que hacemos las jubiladas y los jubilados. Pero hoy trajimos a una compañera que también es de la ronda, así que ella lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Buenísimo, Cristina. Hola, ¿qué tal? Bueno, ayer en realidad no pasó demasiado, pero pasó algo importante. Muchísima gente, por empezar, y además se presentó en el Congreso y en Casa de Gobierno y en tanto en diputados como en senadores el petitorio para que nos aumenten la jubilación a una canasta básica por la moratoria para los próximos jubilados, que no sé si existirán, y para que nos restituyan la medicación en forma gratuita que nos merecemos y nos ganamos. Por suerte, la movilización desde Congreso a Plaza de Mayo fue todo muy tranquilo, muy calmo, no pasó demasiado. Y hubo muchos gremios que nos acompañaron y ojalá que nos acompañaran todos los miércoles. ¿Y el próximo miércoles van a hacer? El próximo miércoles vamos a ir a festejar el día de la soberanía para un poco atrasado, pero bueno, y esperamos juntarnos de nuevo en Congreso la cantidad que fuimos este miércoles y un poco más también. Muchas gracias.